el que se quedó de pie y poniéndote el pecho. Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. En La Rioja se llevó adelante la Peña Digital Federal en el marco del Mes de la Memoria. Participaron de ella expresos políticos, hijos de expresos políticos. Se reflexionó el porqué del último golpe cívico-militar, los actuales neogolpismos blandos y la reforma judicial. El porqué del golpe militar lo vamos a encontrar en una Argentina heredera de golpes, porque veníamos de golpe tras golpe, es decir, no había libertad, el peronismo estaba proscripto. Somos todos hijos de la resistencia. Y si uno analiza quiénes son los que se beneficiaron en aquel entonces, vamos a encontrar los mismos apellidos en el día de la fecha, ahora. Es decir, entre ellos Macri, que fue uno de los beneficiarios de esa deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y que fue después nacionalizada por Cavallo. Es decir, la lucha es muy grande, por eso los jóvenes que están recogiendo este guante, recibiendo el testimonio que estamos dejando ya los viejos, tienen un desafío muy grande por adelante, que es nada más ni nada menos lograr esa liberación de esos grandes centros de poder que ahora está plasmado a través de la justicia, a través de los medios hegemónicos, a través de inclusive de los agronegocios, a través de las megas minerías, en fin, todo ese aparato de gran poder. Yo creo que nosotros, como pueblo, alguna vez tenemos que buscarle la vuelta y resolver. Pero está en vigencia el plan este que le llaman ahora Atlanta, a través de dos herramientas principales, que son los grandes medios hegemónicos de la prensa y también parte de la justicia, ¿no? Una justicia que, evidentemente, cada vez más tenemos que plantearlo. Hace falta una reforma urgente porque desde ahí están aplicando las nuevas tácticas para mantenerse en el poder. Reportó para el informativo Farco, Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular. Todo está guardado en la memoria, espina de la vida y de la historia.